ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos oyentes, nuevo programa de la Botica de Satán, número 32. Igual el que... dinero. Buenas noches. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. Yo iba a decir 32 como Carlitos Tevez. ¿Viste que tiene el 32? Y también tiene dinero. Y también igualito. Así que aquí estamos en la Radionauta FM 106.3 de tu dial, aquí ubicados en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de las Diagonales, la ciudad de La Plata, la ciudad masónica, ¿no? ¿Puede ser? Sí, se puede ser. Se puede ser. Bueno, venimos hoy 17 de octubre. Fuck. Chan. Tiré la bomba. Pero bueno, antes de decir algo con respecto al 17 de octubre, conocido como el Día de la Lealtad. Está ahí, para jugarle el 32 y el jugarle el 17 y el 32. 17 la desgracia. Vamos a acordarnos, que no nos acordamos, la semana pasada, de rememorar los 520 años de la mal llamado descubrimiento de América. Así más, es, más, del mal llamado encuentro cultural. Es el encuentro de dos mundos. Qué mal que tuvimos, ¿no? Que nos olvidamos. Nos olvidamos. Exacto. Sí. ¿Qué día nos tocó? El 10. El programa pasado fue el 10 de octubre. Así que bueno, vamos a arrancar con un temita que nos había quedado pendiente, que es el temita de... El temita de Tren Loco. Imperdible, la verdad. Temita... Temazo. Sí. Así que vamos con Tren Loco ahí. ¡Quinientos años de guerra! Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Fuimos con el temita de Tren Loco del disco Sangre Sur. Excelente el tema, la verdad, uno de los temas que más me gusta de la banda, pero que no fue escrito por ellos. No fue escrito por ellos. Fue escrito por un folclorista del cual hemos hablado en otras ocasiones. Sí, ya hablamos cuando hicimos el programa del folclore y el metal. De Hugo Jiménez Agüero, que entre para los metaleros o quien haya claro, escuchado. Claro, como no conocer Cacique Yatel. Exactamente, el tema ahí de. Del disco Iorio Flavio, folclorista del sur de nuestra Patagonia. Sí, nació en la provincia de Buenos Aires y se radicó en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Río Gallegos, quiero decir. Siempre muy recordado por un amigo mío, le mando un saludo al Hueso, que es de allá de Tierra del Fuego y siempre lo recuerda. Y canta un par de temas de él, que son, como estábamos acordándonos recién, Aoniquén, Chaltén y... Cacique Yatel y otro tema que en este momento no me acuerdo, pero bueno, vale la pena escucharlo, digamos. Sí, un tipo que tiene unas letras muy copadas, de hecho, bueno, han sido tomadas ahí por el metal. Sí, yo antes de saber que era de él el tema, pensaba qué claridad el tema, ¿no? A la hora de decir las cosas, clarísimo, excelente. Así es. Así que justamente hablando de Aoniquén, que es como se denomina los tehuelches ellos mismos, digamos. Vamos a escuchar del disco de una banda de acá de la provincia de Buenos Aires que se llama No Guerra, Su primer disco se llama Aoniken. Así que justo estuve escuchando esa banda, que hace así un thrash medio hardcore, así esa mezcla bien noventosa, pero que suena impresionante, de una banda que justo hace poquitos días estuvo presentando su nuevo disco. O sea que siguen tocando. Sí, sí, sí, y suenan excelentemente bien. Así que... No Guerra sigue dando batalla. No Guerra. Ahí está, No Guerra. Y bueno, también tiene un montón de letras así también, muy comprometida, y está copado para que lo escuchen. Así que vamos a escuchar No Guerra. Aquí de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, y que también reivindica mucho todo el tema que tiene que ver con los pueblos originarios, acá a 520 años del genocidio perpetrado por el Imperio Español en las tierras de América. Como decíamos, este año y hace muy poco presentaron su segundo disco. Lo que escuchamos recién es de su primer disco, que se llama Aoniken, y hace poco presentaron su segundo disco, que se llama Chiols, que significa Cruz del Sur, también en idioma tehuelche, en lengua tehuelche. Y bueno, es una banda que retoma mucho también lo que tiene que ver con la temática de los pueblos originarios. Así es, en español uno, también, digamos. Claro, ahí en uno de sus temas también habla de la usurpación y del robo de tierras a los pueblos. ¿Qué? ¿Estuvimos escuchando recién? No, de su segundo disco, lo escuchamos desde el primero. Así que bueno, tenemos más para escuchar de... Sí, ni hablar, de nos Guerra. Queda pendiente escuchar el resto de los discos. Sí, que los pueblos, digamos, sí, estos pueblos siguen en lucha, ¿no? No claro, solo acá en Argentina, claro. Sino en todo el continente. Bueno, sí, algo parecido habla del tema de Osamenta que traje ahora que vamos a escuchar. Se llama Grito al Viento. Y está bueno porque se plantea desde el punto de vista de los inmigrantes, ¿no? Que también apoyan a los indígenas americanos, que siguen en lucha, como decís vos. Así que bueno, vamos a escuchar qué del último disco. Creo que es Subversivo el disco, puede ser que me equivoque, si no es ese, es el anterior. Ah, bueno. Así que vamos con Osamenta, una banda que nos gustó mucho aquí en la Botica de Santa. Thank you. practicando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Seguimos aquí en la botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Botica de Satán. Nos buscan y ahí hacen todo lo referente a Facebook. Toques, asistiré, me gusta. Bueno, y ahí estamos escuchando el temita de Osamenta. Y ahora está de fondo Yoire también sonando Sentir Indiano. Ahí está, también referente a los 520 años del encubrimiento de América. Creo que es algo que muy recurrente en el metal argentino, que me parece excelente que sea así. En el metal argentino y latinoamericano, sí, también muchas bandas han nombrado algo también que es ineludible este tema, ¿no? Que nos tiene que ver tanto con lo nuestro, con lo de nuestras tierras, de nuestras, en realidad, ¿quién son? De los latifundistas. Sí. Hoy en día son de los latifundistas. Recorres el sur argentino y no ves más que alambre ahí en las tierras de en el desierto, como dirían los Roca. Así es. Che, ahí trataron de tirar el... ¿Cuándo van a tirar el monumento de Roca? Ah, sí, esta semana casi estuvieron, ¿no? El grupo 3 de mayo de Bariloche. Primero de mayo. No, 3 de mayo se llama por el... Es un día de Bariloche conocido. ¿El grupo se llama 3 de mayo? Sí, sí, la agrupación se llama 3 de mayo. Y nada, aparecieron a las 3 de la tarde con alambres y sierra y lo quisieron tirar abajo, bueno, obviamente a las 3 de la tarde. Y si no saben, ahí en Bariloche se está haciendo la carrera de bicicleta. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé, ahora te digo porque la verdad que no me interesa tampoco. Bicycle. Es muy famosa por eso. Sí. Bueno, en fin, ¿no? Intentaron tirar la estatua, vinieron los policías y lo sacaron. Yo lo vi el video, ajá. Se cagaron a piñas, todo. Pero nada, no pudieron, obviamente. Recordemos que en el centro de la ciudad de Bariloche, en la plaza principal, hay una estatua gigante del general Roca. Y ahí Rubén Patagonia, en uno de sus temas, Amutui, que quiere decir vámonos, cuenta como una señora mapuche llega a esa plaza y dice vámonos. Vámonos de acá, que ahí está el asesino de nuestros ancestros, de todos nosotros. Sí, el Roca, el que está en los billetes, ¿no? Para el que no sabe, que estuvo, fue el encargado del genocidio de terminar de dominar lo que es la Patagonia. Y para el que no sabe o nunca fue a Bariloche, el centro de Bariloche está la municipalidad, la policía, y en el medio de la plaza está plantado Roca, o sea, es impresentable. Hay que sacarlo sí o sí, de alguna manera. Tenemos que hacer una campaña. Después está la ciudad General Roca también. También, claro. Ahí muy cerquita, en la provincia de Río Negro, donde fue intendente, creo que por dos mandatos consecutivos, el hoy difunto Carlos Soria, ¿no? Carlos Soria, sí. Que fue electo gobernador. Duró muy poquito. Duró poco. Estaba durmiendo con el enemigo, aparentemente. Así que, ¿quién de los dos? Y los dos, evidentemente. Pasó a otro mundo, vale saber a cuál, seguramente está ahí en el cielo. Este tema tan recurrente que tiene que ver con los 520 años de la conquista de América. Y ahora este tema tan esperado, porque la semana pasada se cumplió, nosotros que somos muy fechistas, muy de recordar la fecha y lo usamos de excusa para hablar de cosas que tienen que ver con lo que nos pasa cotidianamente también, hoy se cumplen muchos años del 67 años. Muy bien, ahí en matemática. 67 años del 17 de octubre de 1945, conocido como el Día de la Lealtad. Y como estuvimos charlando acá antes de entrar, uno de los días más concurridos socialmente en lo que es aqueja social, si se quiere. Sí, a movilización social. Movilización social, sí. Un hito, ¿no? No podíamos dejar de... ¿Y hoy en día cómo se recuerda hoy? Y hoy está institucionalizado. Recordemos, para quien no sabe, no somos acá, ya lo hemos recordado varias veces, no somos profesores de historia ni tenemos aspiraciones a tal cosa, pero en 1945 Perón no era el general Perón, ni siquiera era el presidente Perón, era un coronel que era ministro de trabajo. Y bueno, bajo un gobierno de facto, digamos. Sí, que tenía que ver más que nada con lo que es la década infame, claro. Toda una cuestión ahí. Evidentemente sí, tampoco era un gobierno popular ni democrático. Pero bueno, el coronel Perón en aquel momento era el ministro de trabajo y había concedido a los trabajadores algunas cosas y un par de derechos también en un contexto que tenía que ver con una clase obrera muy movilizada. Sí, porque hay que aclarar que el movimiento obrero estaba en lucha, no es que llegó un regalito, digamos, son cosas que se venían luchando hace un montón, porque si no parece que llegó como regalito nada más, ¿no? Que se tira un poco así. No, más vale. Y bueno, fue apresado porque bueno, todos estos tintes no estaba bien visto por la más rancia oligarquía. Realmente Juan Domingo Perón era un tipo muy inteligente. Creo que nadie puede, más allá de los tintes ideológicos que cada uno maneje y los criterios, nadie puede negar que era un tipo muy inteligente y él ya estaba viendo la jugada política que se venía. Y los otros reaccionarios, mucho más reaccionarios que él, que era bastante reaccionario a todo esto, claro, no querían nada para la clase obrera. Así que lo apresaron, lo llevaron a la isla Martín García, donde estuvieron presos, recordarán, YPF, Irigoyen, Perón y Frondizi, para quienes se acuerden, una regla para acordarse de quienes estuvieron presos en la isla de Martín García. Estuvo preso ahí Perón y una movilización social muy grande, una de las más grandes de la historia moderna argentina, podría decir. Partió de acá muy cerquita, en mi ciudad de Berisso. Ahí estaban los frigoríficos Swift y Armour y estaba. Claro, nada, los salieron de ahí los obreros más grandes. Sí. Hay una película y un libro. Hay una película, ha sido uno de los que estuvo ahí organizando un poco, fue Cipriano Reyes, del Partido Laborista, era el chango este. Uh-huh. Y sí, hicieron una película, todavía no la vi, pero. No, se estrenó creo que el año pasado. Sí, y allá en Berisso la pasaron por todos lados. Me imagino. Así que bueno, una cosa que tiene que, para reflexionar, no podíamos dejar de decirlo. Y además, si quisiéramos o quisiésemos, podríamos hacer también un programa de peronismo y metal. No sé si vamos a querer, pero que se ha escuchado en este programa, para quien lo escucha por primera vez, se ha escuchado la voz del general Perón ya en programas anteriores. Y sí, creo que hoy lo podríamos volver a escuchar, porque bueno, realmente uno de los personajes ineludibles para quien gusta de revisar y analizar nuestra historia, la historia argentina de sobre todo el siglo que recién acaba de pasar, que es el siglo XX, que tan interesantes cosas nos ha dejado. Que el peronismo tiene un montón que ver con nuestra historia, ¿no? Muchísimo. Reciente. ¿Te guste o no? Sí. Tiene muchísimo que ver con nuestra historia pasada y presente, por lo menos desde 1945 hasta el presente, ¿no? Sí, y hay una de las cosas que se venían luchando y que habían, por qué salió el pueblo, se había dado se había conseguido el aguinaldo en esa época, las vacaciones para los trabajadores y bueno, un par de beneficios. Claro, vacaciones pagas. Claro, un par de beneficios que cuando lo meten en cana, claro, los trabajadores no querían perder nada de eso también. Exacto, sí, había los trabajadores, sobre todo la mayoría que venían emigrados desde las provincias, los famosos cabecitas negras, los inmigrados desde las provincias del interior hacia Buenos Aires, vivían en condiciones paupérrimas, muy, muy malas condiciones, también los inmigrantes que habían venido desde Europa, y conseguir un par de conquistas eran vitales para ellos, así que se movilizaron también rompiendo un poco con la dinámica que se venía dando en el movimiento y bueno, acaeció esta fecha que hoy todavía se recuerda, y aunque esté institucionalizada y le pongan el sello del Partido Justicialista, que no ha hecho otra cosa que traicionar al movimiento obrero una tras otra vez, no deja de ser un hito en la historia del movimiento obrero. Así que de esta manera nosotros también recordamos y reivindicamos el 17 de octubre. Ahora vamos a ir con un tema musical de la banda Riff, del disco Riff 7, Arañas y Ratas. Desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Hace mucho tiempo que estoy parado aquí, mirando hacia el infinito, tratando de encontrarle alguna solución. Estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me mira los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Yo solo encontré que la noche. ¡Ah! camino un día me encontré viajando hacia Transilvania. Desde una pesadilla llegué a la conclusión, había que hacerlo distinto. Y la segunda marea me mueve la tierra. Y el hombre que mira los trenes se ríe de nosotros. Arabia sin andar, yo solo encontré en la noche. Addict of Metropolis. Caerán cinco de los bellos. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Cortina Visceral, y escuchamos recién el tema Araña y Rata del riff volumen 7, donde estaba Papo Haf, Vitico y Moro. Y Moro, aquel baterista entrañable del rock nacional que tocó en bandas como Color Humano con Emilio del Huercio, tocó en Riff, tocó en Cerú Girán, ¿y en qué otra banda tocó? En alguna más seguro. Bueno, en un montón de bandas, y así que un espectro amplio para Moro, que murió hace un par de años. Y después de escuchar a Riff, escuchamos a Perón, que ahí decía: a la violencia la vamos a responder con una violencia mayor, y cuando uno de los nuestros caigan, caerán cinco de los de ellos. A que después que fue sintetizado por el ingenio popular con el famoso 5x1, no va a quedar ninguno, esa frase que decía Perón después de los bombardeos de 1955 a la Plaza de Mayo, y que tienen mucho que ver con lo que vamos a comentar ahora, que tiene que es de un tema que también hemos hablado aquí en la Botica de Satán, justamente en agosto de este año, porque nos tocó también recordar la masacre de Trelew, que fue ahí cometida el 22 de agosto de 1972, y ayer, anteayer, fueron condenados a cadena perpetua los actores, los asesinos, los perpetradores de la masacre. Así es, justamente. Así que bueno, una buena, un tiro para el lado de la justicia, como quien diría, ¿no? Una que toque para nuestro lado, ¿no? Así es. Y ahora que vamos a cambiar rotundamente de tema nuevamente. Así es. Estamos meta volantazo. Este nos queda a todos lados. Sí, sí, este si fuera un colectivo ya estarían todos. Nos quedaba con respecto al tema de América, el tema de Ranto de Hills, como vos bien dijiste, que yo ni él te creíamos que te hablaba de eso. Sí, está el video, creo que es el video más viejo de Maiden, no sé, o el más está blanco y negro, el más conocido, ¿no? Que me acuerdo, yo no tenía TV por cable, pero iba a lo de un amigo y tenía, y veíamos, era el único video de Maiden que, claro, que pasaba MTV o qué sé yo, que era el Run to the Hills. Yo te digo, lo vi, mirá, y música total, que lo probaba viejísimo. Claro, si este tema es del Number of the Beast, disco del año 85. Así que tendrá sus años el Run to the Hills, Corre a las Sierras. Un tema que, como decíamos, habla también de que tiene que ver con la conquista de América, y se ve ahí en el video. Lo tendría que ver de vuelta, pero salen en bicicleta también, ¿no? Sí, una bicicleta con la rueda gigante. Ajá. Y la otra chiquitita. Sí, lo tendría que pasa ver, que no, yo no. Lo había interpretado al revés, el video. Yo lo había interpretado del es lado. Es que sí, raro, Iron Maiden también. Viste, del lado de que. A favor de los de los ingleses. Y sí, ellos son ingleses, así que. Pero bueno, no, en este caso no. Se pusieron del lado de la justicia. No, sí, ni hablar, habla del lado. Recién leí la letra, habla del lado de los indígenas, digamos. Del punto de vista de ellos. Ahí está. Así que vamos a escuchar el tema clásico de los clásicos, Run to the Hills, de The Number of the Beast. Game. suena de fondo Ancient Orange. Temazo de la banda alemana Sodom. Temazo excelente y de la banda que hemos traído para escuchar más tarde. Uno de sus temas, Little Boy. Ah, ahí está, del M16. Creo que es de M16. Sí, muy bien. Bueno, acá nos habíamos olvidado decir lo que nos está operando hoy a corazón abierto nuestro querido Campos, que ha vuelto de Córdoba. Exactamente. Estabas intentando inventarle un apodo. Por supuesto, como siempre. Y también contamos con la presencia de nuestro queridísimo productor en jefe, Rodolfo Destripador Seco, alias Roddy. Mira, mira desde la esquina. Te están quemando acá, Rod, de una manera mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos saludos que mandar, tenemos fechas que recordar. Va a venir a tocar aquí a la Argentina. Así es, viene Archen. La Ángela viene. La Ángela. No está para nada barato, pero vienen a tocar acá al Teatro Flores. Ahí en la ciudad de Buenos Aires. Así es. La Ángela se vendrá a tomar unos mates. Acá está la botica de fanático de vos. Dale, venite, Angie. ¿Vos decís? No, no creo. La rubia mortal de Arcanemy. Nos viene a pegar unos gritos. Sí, sabés qué, tío. Salimos corriendo acá como... Walter hace unos muecas. Gestos. Menos mal que esto, tantas veces lo hemos dicho, menos mal que esto no es televisión, ¿no? No, ¿sabes qué? No, porque engordaría 4 kilos, si no. Así que bueno. Bueno, traje una banda, hay esas cosas así medio extrañas, que siempre nos gusta pasar sí, aquí. Sí, me estaba mencionando, extraña por demás. O sea, ¿no serían capaces de tocar en vivo? Yo pienso que no. No deben tener presentación en vivo, o vaya a saber cómo... ¿Qué trajeron? Pará, porque vamos a Balcas. Es un dúo. Dúo de dos. Un dúo de dos, exactamente. Un dúo que si vos me preguntás, yo te hago con la seña, te hago dos. La B te haría en este caso, para hilarlo con lo que estábamos hablando más temprano. Un dúo de dos. Una muchacha que canta y toca el bajo, y un caballero que toca la guitarra y la batería. Evidentemente no lo puede hacer. Y a veces, sometimes, los teclados. Claro, se dedican a todo, pero sí, es como si fuera un solista, pero son dos. Porque los solistas, o sea, lo que me refiero es que graban todo en estudio, no lo pueden hacer claro, en vivo. Claro, no sé cómo suplirán el tercer integrante, porque está bien, todo bien, cantar, tocar el bajo, el otro muchacho ponele que toca la bata o toca, falta uno más. No se sabe. Bueno, la banda es una banda así de Doom, oriunda de la ciudad de Texas. Doom, digamos, el Doom más nuevo que tiene guturales, o un Doom más viejo, como Cando Más. Más viejo y más retro a la vez, porque el disco es del año 2010, pero también tiene un sonido muy crudo. Sí, pero ahora se está dando mucho que las bandas por ahí vuelven y tienen ese sonido crudo a propósito. Tienen un sonido crudo, claro, a propósito, natural, digamos. Dicen, grabamos como grababa Papo en el año 70, como grababa Led Zeppelin, como Deep Purple, sin demasiado pichicateo en el estudio. Entonces está bueno volver a esas raíces. Y el Doom es una música que también valora mucho eso, ese sonido crudo del estudio, que tiene también simple, toda también, tiene sí, también toda su mística, grabar una toma en directo y estamos tocando lo que estamos tocando. Igual esto de algún pinchazo de estudio tiene, porque como decíamos, son dos y tienen que grabar la batería por otro lado. No pueden grabar todos juntos. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de un disco que se llama, un disco muy cortito, tiene solamente 4 temas, y se llama... La banda se llama Wooden Stake, que es estaca de madera. Y el... Exorcismo vampírico, habías dicho algo parecido. Vampire's Plague Exorcism. O sea, un exorcismo de una plaga de vampiros. Ah, ok. Así que, bueno, evidentemente tiene temas que tienen que ver con los Dráculas, como quien diría. Son unos chupasar. Así es. Así que vamos a escuchar este dúo oriundo de la ciudad de Texas. Unfold me La Botica de Satán, un programa de metal. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Bueno, pasó el dúo satánico que estábamos hablando recién. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Qué extraña mezcla, la verdad, ¿eh? Porque yo venía diciendo, bueno, si tienen ese estilo de cantar, bueno, hasta ahí iban normal. Pero ya cuando empezaron los guturales ya me quedé perdido. Estaba perdido como turco en la neblina, como quien dice. Y era un doom, sí, con algunos... bien retro, pero con algunas cosas más. Sí, que es más del doom moderno, digamos, que dio esa vuelta, que venía... Candlemass, que es tan conocida la banda, no se puede relacionar con Ahab, por ejemplo, que es mucho más lento, pero tiene esas voces guturales que uh-huh. te vuelan la mente. Para hacer dos está muy bien lo que hacen los claro. muchachos. Sí. Mucho más fácil para quedar de acuerdo con los ensayos, ¿viste? No tenés... No hay peleas ni traiciones. Imagínate banda como los Auténticos Decadentes, no sé. Que son 24. Claro. ¿Cómo hacen para quedar un día, viste? Un quilombo. Estos son dos, encima capaz que son pareja. Sí, sí. Ahí se complica. No sé, bandas de metal que tienen muchos integrantes. Hay un montón. ¿Hay? Hagar, imagínate que son 17. Iron Maiden. ¿Iron son muchos? Y 6. Sí, ahora son bastante. Ahora bueno. Igual ya no tienen que quedar los ensayos, laburan de eso. Sí. Sé que la banda Slipknot, por ejemplo, tiene como. Sí, como más de 10 tiene. Más de 10. Y sí, los percusionistas. Claro, tienen una bocha de percusionistas, sí. Así que bueno, esto es nada más que dos. Así que para los que están escuchando y quieren armar una banda, con dos. Con dos ya está. Con dos ya está, vieja. Está la banda esta, ¿cómo se llama? Los White Stripes, que también son dos. Ah, sí, no sabía. Sí, los White Stripes. Sí, son sí, los conozco, pero no sabía. Justamente estos vendrían a ser como los White Stripes del Doom. Porque está. Son un hombre y una mujer. Son un hombre y una mujer. Y también el que también es dúo es el de la banda de Jack Black. Claro, sí, Tenacious es D. Sí. Pero bueno, esa obvia que está, es obvio que está hecha en estudio, digamos. Sí, sí, sí. Porque además tiene participaciones de otros músicos, es como que. Bueno, pero mira, así hablando como quien no quiere la cosa, de Bueyes Perdidos ya hemos rescatado sí, ya tres dúos sí, de bandas de rock. Y nosotros acá nombrándolos como si fuera súper extraño. No, bueno, así que deben haber, si nosotros así en 5 minutos dijimos tres, deben haber muchos más. Estamos escuchando de fondo Hawkwind, para quien no conoce, la primera banda de Ian Lemmy Kilmister, el más conocido como Lemmy, el bajista, cantante e ícono del rock de Motorhead. A ella metiendo sus dedos en el bajo. Ajá, ahí cuando no cantaba y qué sé yo. Bueno, ahora lo que traje es, para siguiendo con la onda Doom primigenia, un disco de el guitarrista fundador de Pentagram, Victor Griffin, que sacó, que bueno, que tocó en los primeros discos de Pentagram y realmente marcó un estilo que a mí particularmente me gusta mucho. Tocó un disco como el Relentless, que es un disco que es excelente de principio a fin. Y por ahí, por el año 98, 2000, no recuerdo bien, sacó un disco solista que también tiene una... tiene, obviamente, es un guitarrista que siempre tocó Doom o música así, bueno, para quien conoce, siempre, bueno, siempre marcado por un estilo de tocar. Ajá. Pero también el disco, para escucharlo entero, también tiene mucho rock and roll, mucho como que explora también otros sonidos, así que está bastante interesante. Y vamos a escuchar el tema que se llama Sangre de Lobo, así que vamos a escuchar Victor Griffin. We'll be right back. Bueno, muy tranquilitos después del programa pasado que fue todo black. El programa pasado, la verdad que estuvimos pesados. Muy bien. Estuvimos muy pesados como mariposa con botas. Cualquiera. Hoy vino apilado. Después me decía, mira, claro, los chistes, los platillos. Así es. Así que ahora estamos más tranqui. Y ahí de Cortina Moonspell, un tema bastante banana. Sí, sí, la verdad que sí. Tiene el mejor disco, digamos. Sí, sí, esto. Pero yo quería escaparme algo del otro disco que habíamos traído la otra vez, así que escuchábamos algo más de la banda. El doble ese que tenés vos. Sí. Ese está bueno. Está bueno, sí. Bueno, recién pasó este disco solista de Víctor Griffin. Lindo, lindo, así una cosa escuchable, así como para agarrar la moto, porque en la tapa él aparece una moto así bien motoquero. Agarrar la moto e ir a recorrer las carreteras. Salir a pasear por rutas, las rutas. Y morir, sí. En todo caso, si te toca morir en tu ley, como ya lo hizo el gran Norberto Aníbal Napolitano, que murió en su propia moto, sí. Murió en su moto ahí en las cercanías de la ciudad de Luján, ¿no? Sí, sí, por ahí que se hace el encuentro siempre. Claro. Todo que estaría bueno un día poder ir. Ir en la Garelli, en las Anelitas, en la bicicleta. Claro. La bici. O en la combi. ¿Cuándo vamos a salir en la combi? Ah, ya va a salir la combi. Vamos a salir a conocer La Plata. Sí, ya vamos a salir a rutear. Creo que en enero se hace el festival ese. ¿El de Papo? Sí. No. Me parece que es en enero, no me acuerdo. Que lo organiza ahí. Siempre el aniversario de la muerte, sí, que toca. Sí, creo que es en enero. Claro. Lo organiza Luciano Napolitano. ¿Y el hijo o alguien saben qué anda? Eso. Tocando en Loborne. Sí, pero la banda, no sé, no, yo no la escuché por eso. Tocó hace un tiempo, tocó acá en La Plata Loborne. ¿Ah, sí? ¿Andará en la Chevy del padre? Sí. No sé. ¿En qué andará? Luciano. La Chevy se le queda porque se le sulfata Loborne. ¿Está buena la banda? No la escuché, la verdad. No siguió los pasos de su padre. Debe ser una onda riff, seguro. Yo no sí, la escuché. Es rockera. Y obviamente, sí. Sí, es rockera. Pero, no sé. Es el hijo de Papo, qué sé yo. No el hijo de Porcel. A veces. A veces. Sí, yo estoy acá queriendo sacarle el tema, pero no veo que no entre. No sé qué decirte, viste, porque a veces. Porque no la escuché la banda, nada. Es a favor y a veces en contra ser el hijo de. Claro. Hay algunos que lo han superado, hay otros que no lo han podido superar. ¿Sí? Para mí este loco no es igual que Papo. ¿En qué sentido? En que ojos en la vuelta la de la actitud oreja, que va a decir que me importa si te claro. gusta o te gusta. Sí, sí, puede ser, pero bueno, dista bastante de... No, en la actitud del chabón va a decir, yo te hago lo que me gusta y no le importa lo que le digo. Así que bueno, pero sí, hace rock and roll, obviamente. Y bueno, ya iremos cuando el Wally arregle la camionetita o cuando rock and roll en o cuando no sé, cuando nos compremos una motito, por lo menos. Yo tengo una Sanelita que tengo que arreglar, así que yo también tengo una combi que tengo que arreglar. Vamos con Tincho también acá el campo, que ya está, también ya estamos tiene otra combi, dos combis tenemos. Arrancamos una que vaya con metal y la otra con cuarteto. ¿Sabes? Una con vino y otra con Fernet. Y eso de no se mezcla es mentira. Bueno, la fecha que hay que recordar, las fechas grandes, porque las fechas más locales estamos cortos de data. Vamos a ser sinceros acá. No sé si estamos cortos de data o no las hay, digamos. Sí, sí, las no, hay. No, hay poca, muy poca. Las hay. Tenemos para ahora, para el 3 de noviembre, sí, Letal y Comprosa. Para Prozac, Kilme y el sur de Buenos Aires, sé que hay. Yo tenía entendido que 3, te maté, ahora buscamos, 3, pero 3. Para mí el 3 de noviembre. En el Favero. Ajá. Ah, claro. Nos donde ya está instalada la hermana Radio Estación Sur. Ah, mirá, ya estaba ahí. Ya están instalados ahí en el Centro Cultural Favero, ahí cerquita de la estación de la terminal. 117 y 40. Habrá que escucharlos. Y el 29. Falta todavía más de un mes. El 29 toca Letal. No. El 3 toca Letal. El 29 toca Tim Reaper Owens. Ah, ya me estás confundiendo. Que lo estuvimos recordando la semana pasada, el cantante Que sí, vino. Por ahí vi que lo estaban promocionando bastante, o sea, que es muy conocido. Sí, claro. Sí, tuvo ayuda, si no se puede decir. Sí, sí, sí. Vino a reemplazar. Pero bueno, yo la verdad que no soy muy de seguir así a los músicos populares. Bueno. Pero se ve que vale la pena, sí. Y valdrá. Si te gusta, siempre así, si te gusta vale la pena, si no te gusta no vale la pena. Y yo te puedo decir que Judas me gusta, qué sé claro. yo. Y bueno, este también, no se sabe si pudo quitarse el nombre del padre. Pero bueno, qué sé yo, hizo lo suyo y lo hizo bastante bien, sacó dos discos. Hizo bien, Judas sí. tiene ese álbum, esos discos que sacó. Salieron tuvo bien. Un sonido muy más nuevo. Más trayero. Siguiendo un poco también con sí, el sí, ni hablar, superar, cambiar, claro. cambiar lo que fue una banda, digamos, es muy difícil. Muy difícil. Seguro lo hizo bien. Eso me gusta de Judas Priest, que no... Por ejemplo, hay bandas que siguen su estilo. Maiden, por ejemplo. Y Judas sí, cambió. Judas cambió mucho. Judas tiene discos sí. muy rock and rollero sí. y muy... Y metalero. Y muy, buen, y muy buenos discos. Sí, rock and rolleros también. Qué sé yo, o discos que tienen un... En el mismo disco tiene un montón de variantes. Para mí un disco así paradigmático en este caso es el British Steel, que tiene desde clásicos como Breaking the Law, que son más hasta medio punk, Living After Midnight, que es un rock and roll que tipo era de Elvis Presley, no sí. sé. Living After Midnight. Y otros temas así que ya hacen a todo lo que es las raíces del metal, hablemos de 1980. Y ahora cambiando completamente el tema, vamos a escuchar la banda alemana Sodom, que estábamos prometiendo más temprano, el disco M16, el tema Little Boy. Niño pequeño, así Niño es. Pequeño. Ahí está. Yeah. anarquía. Sí, como suena ahí el punk hecho por Megadeth. Del disco Hidden Treasures. Clásico. Yo cuando escuché el disco me llamó mucho la atención, pero así muy bueno. Son todos los tesoros ocultos. Están los temitas ahí, No More Mr. Nice Guy de Alice Cooper. Sí, ahora, cuando lo ves ahora, sí, no es para nada llamativo, pero en su momento. Sí, era. Yo también lo tenía en cassette. Después los discos de Mega los fui consiguiendo y los tengo en disco la mayoría, pero. Muy lindo, muy linda versión de los Sex Pistols. A trío fue de los Sex Pistols. Porque podés armar una banda con dos personas, pero un programa de radio. Personas, sí, tres personas, sí, hoy lo hemos mencionado y ha quedado bastante claro. Si son dos personas y querés hacer una banda, estás listo. Y si querés un programa de radio, tres también anda. Tres también anda. Y dos también, porque hay un programa que yo conozco que son dos. Dos. Y parecen, no lo vamos a decir, y parecen más. Y parecen más, parecen 11. ¿Cómo 11? Sí. Aprovechamos para mandarle un saludo a otro programa que no son dos ni son tres, son un poco más, que es Con los Tacones de Punta, que se emite los martes de 15, de 17 a 18 por aquí, por Radio Nauta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Así que un saludo para ellas, que siempre nos hacen el aguante, nosotros le hacemos el aguante y entre todos nos hacemos el aguante. Yo soy testigo que mandaron saludos este martes, así que... Ahí está, ¿viste? ¿Qué más recordamos? Que para escucharnos por internet es radionautafm.wordpress.com y que recién escuchábamos Sodom, que es una banda... ¡Qué temazo ese, la verdad! ¿No? Y ese disco, bueno, M16, creo que el disco que más me gusta de ellos. La verdad, un tema. Ese tema, sí, te voy a hacer el... Muy bueno. Y si lees la letra también está muy buena la letra, ¿eh? No te sé explicar muy bien, pero va contando la vida de un niño que está en la guerra. Es un relato, digamos. ¿Cuándo vamos a hacer la traducción de letras? Siempre nos quedamos ahí en el amague. Te prometo que ahora empiezo a estudiar inglés y... English. How are you? No me sabe contestar. Bueno. No, cuando estudies te contesto. Clase de inglés con el profesor Roña Castro. Como decía el queridísimo Peter Capusotto. Como siempre, aquí en la Botica Satán, dándole lugar al deporte, al fútbol, aquella pasión que nos mueve, que hace de nosotros no solamente una bestia en pos de rock, sino también de un montón de pasiones. Pasiones. ¿Y cómo no mencionarlo después de esta fecha? Exactamente, bajas pasiones que nos llevan a alentar fervientemente a nuestro querido cuadro y cuando no, a la selección que está luchando por una plaza en el Mundial que se va a realizar en Brasil en el año 2014. Acá me apunta a nuestro querido operador Agustín J. Molina Campos, que dice que apoyamos a la selección, pero no así a Alejandro Sabella. Estamos hablando del seleccionador, del entrenador, del DT. No lo quieren. Y está muy cuestionado. Yo creo que después de este partido, que fue el partido de ayer, ahí nos manda saludos sobre el Pucho, nuestro querido amigo sobre el Pucho. El partido que fue ayer contra Chile, después de ver este partido, yo creo que se ganó 2-1 muy ajustadamente. Creo que cascotearon el rancho de una manera innecesaria. Y claro está, si Isabela es una persona inteligente, se tiene que dar cuenta de... No podemos seguir dependiendo. El apellido lo dice. Tenés Sabela. Que Isabela. Isabela. Es muy sabio tu reflexión. Qué complejo que es aguantarse la risa con los comentarios del güey. Muy complejo. Así que bueno, fue un partido que se jugó de ida, nomás no fue un partido de ida y vuelta, sino que fue de ida, todos cascoteando el arco de Argentina, que por suerte, gracias al arquero, al ex Racing, Sergio Romero, bueno, salvó un par de pelotas fundamentales para mantener la valla en cero todo el primer tiempo, que fue realmente un monólogo de la selección trasandina. Pero bueno, gracias al talento individual, en este caso de Messi, que recién antes de entrar al programa comentábamos, el gol que metió el tipo realmente es de otro planeta. Igual recibió un pase terrible, ¿no? De Gago. Terrible pase, muy buen pase. Muy buen pase, muy buen pase. Y después el gol de el Pipita Higuaín también fue muy bueno. Así que, pero se ganó, pero también seamos críticos, ¿viste? Acá somos todos abanderados del éxito, nada más. Se ganó y se ganó y hasta ahí nomás. Podríamos haber perdido por goleada. ¿El segundo tiempo? El primero y el segundo y todo. Realmente le faltó, bueno, juego en conjunto, a la selección, manejar la pelota. Messi estaba desorientado porque acostumbrado a tener la pelota todo el tiempo con el Barcelona, a ser un dominador no solamente en el tanteador, sino en el manejo del balón. Ante una selección carente de ideas, el tipo estaba muy desorientado y bueno, obviamente agarra una o dos pelotas y marca la diferencia. Así que... ¿Pero estuvo entretenido? Estuvo entretenido. Estuvo bueno. Estuvo entretenido, sí. Fue sufrido, pero entretenido. Pero yo creo que siempre pasa lo mismo con Argentina. Ganó 3-0 bien a Uruguay y ya se agrana. Y no... Y se descuida y bueno, y las líneas, la última línea, sí, estamos fallando. Ahí puedo estar yo de defensor, que me llame Sabela. Sabela, si realmente la sabes, si te hace falta un 4 o un 3, yo también puedo jugar de 3 si Zabaleta juega de 3. Y cobrar lo mismo. Y cobrarte, te cobro menos si querés. Pero realmente ese muchacho hacía agua por todos lados. Bueno, después esta reflexión futbolística. ¿Qué reflexión? Habría que ver la opinión de los chicos de la sección de deportes. Que el programa, porque esta fecha, el día de hoy, se terminó el programa que nos antecedía, que era El Feminismo es Amor. Era un ciclo de 5 programas que se terminó en esta fecha. Así que bueno, para los que no lo pudieron escuchar, lo podrán escuchar ahí por internet, buscan en la página de Radio Nauta y ver el ciclo que duró apenas 5 programas. Así que ahora se va a extender el programa de deportes. Ha durado una hora. Me parece perfecto. Vale la pena hacerlo 2 horas. Yo creo que no. Yo creo que con una hora está bien. Te sentís intimidado. Yo te juro que lo filmaría. Te van a sacar el tema. Lo filmaría a ellos escuchándote a vos hablar de deporte. No puede con su genio. Ya con lo del el programa pasado no se te puede contener, querido. Yo creo que Deportnauta está bien con una hora. Y jugar un partido, si ganan, tienen 2, y si pierden... Ya tienen el desafío, ya se lo hemos hecho sobre el pucho, y nosotros contra todos los que rayan. Así que, el deporte que quieran, tejo, bolita, squash también. Al tejo juego, si quieren. Al ludomatic. Ajedrez. No, yo no juego ajedrez, me recanso. Te recansa la mente. No, los dedos. Viajito. Y el caballo, justamente. Estábamos, como siempre, el volantazo 45 grados de la botica de Satán. Veníamos con el metal alemán, con el trash alemán, grandes bandas como son. ¿Qué metal? Vamos a escuchar, digamos, esta banda que tanto nos gusta acá, que es Creator, y de un disco que siempre lo usamos, que es la clásica que cortina. Sí, pero que nunca hemos... Y el tema es bueno, pero no ha pasado por acá. Claro, siempre lo escuchamos de cortina, del disco Renewal. Ahora vamos a escuchar un tema, el tema que le da nombre al disco. Claro. Siempre escuchamos Winter Martyrium, que es un tema de ese disco. Sí, bueno, yo siempre que hay discos que tienen un tema con el nombre del disco, este es el tema más característico, digamos. Bueno, así no sé si es así, pero es muy bueno. Es un temazo, el tema Renewal, del disco Renewal, de la banda Creator, de 1992, del país de Alemania. Hey! Vosotras desatáis. Ellos desatan. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecam. Sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radio Nauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Interferencia en la radio, al parecer. Claro, para los oyentes que están escuchando y dicen ¿qué está sonando? Bueno, es Judas Iscariot, es una banda de black y suenan así, no es que nosotros tengamos una mala versión, sino que realmente han grabado así. Grabaron Arriba el Viento. Claro, el tema se llama Vientos Negros, por eso. Vientos Negros, de Judas Iscariot, banda estadounidense de black también. Sí, raro, la verdad. Sí, no hay muchas. Y un black crudo. Sí, un black, no solo un black, porque está, como habíamos dicho, black melódico, Dimmu Borgir y muchas otras bandas que tienen un estilo black que es black, pero es muy distinto. Y este black es crudísimo. Además, tienen esa costumbre de grabar mal a propósito, que no la entiendo, la verdad. ¿Puedes decir? No sé, a mí me gustaría tener este tema en una versión buena, estaría bueno, digamos. ¿Sabes qué? Lo peor, que este tema es el que mejor está grabado al disco, los otros son en vivo, no se les entiende nada. Lo único que le entiendo del chabón cuando empieza a hablar antes del tema y empieza, porque además son bastante violentos, dice el black metal es odio y empieza así hablando el tipo antes de los temas en vivo. No es amor. O sea, no, en el programa que hicimos la otra vez, que era de Metal y Amor. Metal y el Amor, claro. Este no, es lo por eso no pasamos Judas Iscariot. Por eso y porque son impasables. Duran 10 minutos y se escucha para los. Pero está lindísimo ahí de cortina. No, nos está poniendo... Este tema me gustó mucho, ¿sí? Me gustaría escucharlo en una buena versión. Este, así que bueno. Otro programa de la Botica Satán, el número 32. Ya está, ya dije que jugarle mañana, el 17 y el 32. En dinero. ¿Quién sabe si no nos escucha ahora una persona importante o con dinero más que importante y dice, uy, estos chicos hay que. O algún timbero, alguien que guste de jugarle a la suerte de. Sí, de arriesgarse. Suerte, si fueras al hipódromo también. Al 32. Tendríamos que ir un día al hipódromo, ¿no? Tendríamos que ir, algo así. ¿No has ido nunca al hipódromo? Fui cuando tocó Motorhead. Yo es una deuda pendiente que tengo, ir al hipódromo. En Mendoza nunca fui al hipódromo y acá tampoco. Jamás se me ha corrido. En Bariloche también había un hipódromo del cual mi madre rescató un galgo que estaba tirado ahí con la pata quebrada. Ah, igual que los Simpsons. Claro, algo. No sabe cómo está el perro, ¿eh? Hueso. Pobre perro. Como de enviado de Santa. La misma historia de... No sé, a mí el hipódromo, leyendo a Bukowski, a Charles Bukowski, el escritor estadounidense que habla, tiene algunos relatos sobre el hipódromo. Y no sé, me atrae. Y también el tango también habla mucho sobre el hipódromo, los caballos. Ha hablado Gardel y han hablado muchísimos tangueros acerca de los burros, como quien dice. Y además, sí, de la timba, algo que el metal no habla, la verdad. Habrá que pensar. Había que buscar, seguro que sí. Debe haber. Seguro que sí. Ace of Spades, el as de espada, claro. Habla de la timba. Y después está el disco de Almofuerte que sale en las tres cartas, que es el Almofuerte Almofuerte. ¿Cómo se llamaba? No, el tema Mano Brava, que cuando te toca Mano Brava, cuando te toca el 7, el 3 y el macho, para el truco tenés Mano Brava. ¿O no? Campos me dice que sí, que él es un timbero viejo. Truco y retruco. Y la versión de Ace of Spades con, claro, los Natas, que la que pasamos, viste que bueno, dice, tiene una versión así como en español. Claro, en español, y le han cambiado un par de letras, entonces dice truco, retruco, no sé qué cosa. Está buena esa versión, hablando de la timba un poco. Ahora lo que vamos a escuchar es una banda alemana, un proyecto que se formó allá por el año 98-2000. Y vamos a escuchar de... La banda se llama Eternitas. Y el disco se llama La Danse Macabre. La Danza Macabra. Y tiene el disco entero realmente, para ser sincero, a mí particularmente no me gustó mucho. Tiene temas rescatables. Es una banda que hace metal sinfónico, que tiene un montón de integrantes. Pero por parte, lo que tiene es que es conceptual, así, y obviamente se nota el laburo, que es un laburo muy complejo, de orquestaciones, como bien saben hacer los alemanes, bandas como Lacrimosa, Haggard y otras. Pero bueno, hay temas que a mí particularmente la música electrónica no es mucho de mi agrado, y coquetean un poco con esa movida, y así que el disco entero a mí no me gusta mucho. Pero rescaté ahí para hacer escuchar, para que escuchemos, para que disfrutemos, un temita que me pareció digno de ser escuchado aquí en la Botica de Satán, de esa banda que se llama Eternitas y el disco La Danse Macabre. Oh, A la tranquera al final de esta botica satán, en la que hemos repasado un montón de cosas que tienen y que han tenido que ver con los 520 años, si le acabas de aprender lo que se ha tratado en el programa de los 520 años del encubrimiento de América. Hemos hablado, entre otras cosas, el 17 de octubre del 45, y hemos mencionado todo, hasta pasó Messi por nuestra tabla de cosas para nombrar, así que estuvo acá Messi con nosotros explicándonos por qué tomó esa decisión a la hora de meter el gol. Porque sabe jugar. Y sí, pero de todos los que estaban ahí en la cancha, no sé si solamente él podría haber hecho. Yo no sé, tendría que haber estado, capaz que. Capaz que vos, capaz Wally, hacías una cosa parecida. De hecho, estamos escuchando una banda chilena. Una banda chilena. Así que bueno, estarán lamentándose ahí por no haber podido revertir el marcador en el partido del día de ayer. Bueno, en nada, nos vamos. Nos fuimos. En este 32 programa de la Botica de Satán. ¿Tienen más dinero? ¿Ahora se sienten con más dinero? Más o menos, no, cada vez con menos. Hay que jugar. No, me parece que no funciona. Hay que jugar, hay que jugar del 32, hay que jugar del 17. Hay que jugarle a la 106.3 y nos vemos el miércoles que viene de 20 a 22. La botica de Satán. La botica de Satán. Y nos vamos. Nos vamos escuchando Carcass, excelente banda de trash. Trash death, diría yo. Greencore también. Green, sí, claro, va entrando por esa onda. Pioneros. Tienen su sonido, escúchenlos porque suenan brutales. Ahí está. Bueno, hasta el miércoles que viene. Nos vemos.